8 de la mañana con 6 minutos. Vamos a pasar a revisar temas que tienen que ver con nuestra economía y el trabajo, porque hace algunos días el Instituto Nacional de Estadísticas entregó algunas cifras bastante reveladoras respecto de la situación de los sueldos en nuestro país. Por solamente dar algunos datos, la mitad de los trabajadores en Chile, la mitad, ponga atención a eso, recibe un sueldo igual o inferior a 400.000 pesos mensuales, es decir, el 50% de los trabajadores de Chile gana menos de 400.000 pesos al mes, una situación además que se hace más dramática en el mercado femenino, porque el sueldo promedio de las mujeres en Chile fue un 27,2% menos que el de los hombres en el último año. Estas son cifras oficiales que entrega el Instituto Nacional de Estadísticas y que, por cierto, nuevamente reabre el debate respecto de la inequidad en torno a la distribución de los ingresos en nuestro país. Para hablar de este tema es que está con nosotros el sociólogo de la Fundación Sol, panelista estable, por cierto, además de Radio Análisis, Benjamín Sáez. ¿Qué tal, Benjamín? Buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación, como siempre. Sí, ¿no? Queríamos hablar particularmente con ustedes porque desde la Fundación Sol, desde hace bastante tiempo que han estado alertando de esta situación en nuestro país y que se ve ya reflejado de forma oficial en estos datos que entrega el Instituto Nacional de Estadísticas. ¿Cómo ven precisamente estas cifras que fueron entregadas hace algunos días? Sí, bueno, nosotros desde el seguimiento que tú señalas que hemos venido haciendo hace un tiempo ya del comportamiento de los salarios, vemos que acá se corrobora una situación ya de larga data de estancamiento salarial. Y esto es bastante serio, sobre todo considerando algo que conversábamos la última vez, por ejemplo, que estuvimos conversando, que tiene que ver con que los salarios en el mundo hoy día ya están estancándose, prácticamente. Veíamos como, por ejemplo, solo quitando a China del escenario del crecimiento mundial de salarios, la media de lo que crece el ingreso promedio a nivel mundial pasa de 1,8 a 1,1% en el año 2017, que es la última cifra disponible de acuerdo a lo que informa el último informe mundial de salarios de la Organización Internacional del Trabajo. Entonces, vemos esto a nivel mundial, vemos que en los países desarrollados, nos advierte este informe, se está agrandando la brecha entre la productividad y el crecimiento de los salarios también. Es decir, incluso en los países del G20, los más industrializados, la proporción de ganancia que se está llevando el trabajo está siendo menor a lo que había sido hace un tiempo atrás. Si esto lo más en Chile lo ponemos en una perspectiva más larga de tiempo, revisando la historia, ¿cierto? Vemos que este estancamiento salarial, ni siquiera en los momentos de mayor crecimiento de la economía, como en los 90, los salarios han ido creciendo al mismo ritmo que ha crecido la economía. Por lo tanto, nosotros desde ese punto de vista tenemos una situación de un importante atraso salarial. Y en ese contexto, viendo que ahora el mundo, ¿verdad?, está recortando salarios, está empeorando las condiciones del trabajo a nivel mundial, y sobre todo con un escenario de crisis en distintos países. Por ejemplo, Alemania ya se está empezando a hablar de una recesión que no logra, digamos que se ve venir de alguna manera. La economía alemana es una economía muy importante. Lo mismo en Estados Unidos. Hay un indicador muy importante como predictor de crisis que se ha comentado desde que fue la crisis subprime, que se llama la curva de yield, que tiene que ver con cuál es el rendimiento de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, y se produce una contradicción en algún momento que señala el advenimiento de una crisis cuando los bonos de más corto plazo comienzan a tener un valor, ¿cierto?, que es, digamos, más beneficioso que algunos que son a muy largo plazo, lo cual, de una u otra forma es un contrasentido y es un indicador que se utiliza para mostrar, digamos, que probablemente venga una recesión en Estados Unidos, y ya ese indicador está señalando, ¿cierto?, que probablemente vienen tiempos apretados también en la economía norteamericana y la guerra comercial China-Estados Unidos, el Brexit, ¿cierto?, que también está, digamos, en el horizonte. Por lo tanto, si uno empieza a juntar toda esta serie de factores, además de las turbulencias geopolíticas que tienen que ver con control territorial, lo que está pasando, por ejemplo, hoy día en Hong Kong, las consecuencias que eso pueda tener, vemos un escenario complejo desde el punto de vista de los salarios, de las situaciones que las personas en su vida cotidiana tienen que enfrentar en la economía. Uh-huh. Y desde ese punto de vista, la forma de protección más, digamos, inmediata, importante que podemos entregarle a las personas, tiene que ver con sus ingresos, con los ingresos de los hogares, fortalecer los ingresos de los hogares para que estos no estén como al día de hoy, ¿verdad? En que prácticamente el 70% de los hogares en Chile tiene una deuda y no le alcanza para, digamos, sus ingresos no le alcanzan para solventar los gastos que tiene a nivel mensual. Entonces, uh-huh. un punto inicial para proteger, ¿cierto?, a los hogares en un contexto de crisis, por ejemplo, es este, es mejorar la distribución de los ingresos, es mejorar la capacidad de ahorro de los hogares, es disminuir su endeudamiento. Y lo que vemos es que el último tiempo, tanto las reformas que se han estado proponiendo como las medidas que se han estado tomando en términos de política económica, la verdad es que no van en esa dirección, no apuntan a fortalecer el ahorro de los hogares, fortalecer su capacidad adquisitiva. En la discusión de pensiones lo mismo, una parte importante de los ingresos de los hogares proviene de las pensiones. La discusión de los montos que existen hoy día en las pensiones, por eso es tan gravitante. Y en este contexto, imagínense, los auditores, las auditoras, ¿cierto? En un contexto en que las pensiones que se están pagando, incluso para quienes han ahorrado entre 30 y 35 años, con a duras penas logran llegar a cubrir un salario mínimo, mucho menos una línea de la pobreza. Uh-huh. Por lo tanto, ¿cómo estamos de expuestos? ¿Cuáles son los riesgos? Y no solo conversar y discutir ese tema hablando los especialistas, ¿cierto?, de las grandes cifras macroeconómicas, sino que también, y esto es muy importante, en los ingresos y aquellos recursos de los que disponen materialmente, efectivamente, los hogares mes a mes, y también en el largo plazo, uh-huh. que es algo que hemos visto que también está muy mal distribuido, la capacidad de las personas de tener un cierto capital, que, como comentábamos la otra vez, ¿cierto?, el 20% más rico de la población concentra prácticamente el 72% de la riqueza, de acuerdo a una investigación que sacó hace poco el Banco Central, uh-huh. en la que señala que, entiendo riqueza, ¿cierto?, como activos inmobiliarios, automóviles y bienes inmuebles, activos financieros también, ¿verdad? Por lo tanto, acciones, etcétera. Por lo tanto, si el 20% más rico concentra un 72% de la riqueza, lo que queda para el 80% restante de la población, ¿cierto? Es una situación bastante compleja. Uh-huh. Ahora, Benjamín, hay muchas dudas que surgen a partir de este tipo de cifras, de informaciones que para uno que no es especialista no, son como difíciles de entender. También para muchos de nuestros auditores, imagino que es lo mismo. Por ejemplo, si bien se dice que estamos en un contexto difícil a nivel internacional y todo eso, las economías crecen. Siguen creciendo, por lo menos la de nuestro país ha mantenido un crecimiento quizás acotado, no muy expansivo, pero crece. Pero los salarios y los sueldos no. ¿Cómo se puede entender eso, considerando además que uno de los principales factores para dinamizar la economía es el poder adquisitivo que tiene la gente para poder comprar, para generar este intercambio de este flujo en el mercado? ¿Cómo se puede entender esa situación? Claro, bueno, hay un elemento muy importante que tiene que ver con el acceso al endeudamiento. Hasta, digamos, los 70, a nivel mundial, si lo quieres ver así, había una relación directa entre el salario y la capacidad adquisitiva de las personas. Uh-huh. Pero ¿qué pasa? Que comienza a suceder también con la crisis y toda esta serie de fenómenos que se comienzan a observar, que hoy día vemos que ya están absolutamente consolidados. Cuando las industrias comienzan a salir de los países más del centro de la economía mundial, ¿cierto? Generalmente vistos como los países más desarrollados, ¿verdad? Y comienzan a localizarse en otros lugares del mundo, buscando mano de obra de verdad, de menor costo también, uh-huh. ¿cierto? Comienzan procesos de inmigración bastante profundos. Comienzan a observarse también en estos países que tendían a tener unos trabajadores más protegidos también, ¿cierto? Formas de desprotección que en los países como Chile nosotros estamos acostumbrados a ver históricamente, lo que se conoce como la informalidad. Eso que se habla tanto de informalidad en Chile desde hace un buen rato, desde los 80, que en los países más desarrollados se viene discutiendo como un fenómeno que ellos, digamos, antes lo veían como algo propio de las periferias del mundo, uh-huh. pero comienza también a manifestarse en el centro. Todo ese tipo de procesos llevan a que los salarios, ¿cierto?, no tengan esa capacidad dinamizadora de la economía necesariamente que tuvieron en algún momento, junto con algo muy importante que es la primacía del capital financiero, que hoy día muchas de las grandes industrias, grandes empresas a nivel mundial, las grandes multinacionales son empresas del capital financiero. Por ejemplo, sin ir más lejos, si pensamos hoy día, por ejemplo, en las pensiones de los chilenos y las chilenas, ¿cierto?, prácticamente el 75% de los fondos son controlados por grandes empresas aseguradoras estadounidenses, que controlan tres AFP que tienen prácticamente el 75% de esos fondos, ¿cierto? Uh-huh. MetLife, ¿cierto?, Principal, y ese tipo de empresas que son multinacionales de seguros, de empresas financieras internacionales, así como hoy día también en el mercado de rentas vitalicias, por ejemplo, que se le paga a las personas, también tenemos empresas como BTG Pactual, por ejemplo, que es una financiera brasilera, y otro, también tenemos una AFP, por ejemplo, que es de una empresa colombiana. Entonces, en el mundo el sector financiero comienza a ser cada vez más relevante, comienza a ser cada vez más relevante a nivel internacional, y algo que es muy importante, comienza a ser cada vez más relevante en la provisión de ciertos servicios, en uh-huh. el acceso a servicios, en el acceso a créditos, en el acceso a servicios de salud, en el acceso a servicios de educación. Eso que nosotros en nuestro país lo hemos vivido de forma quizás más abierta y profunda que otros países del mundo, ¿cierto? Porque acá se dio en un contexto dictatorial, pero en otros países también esto se ha ido dando y se está dando al día de hoy. Por ejemplo, nosotros hace un tiempo organizamos un seminario internacional de pensiones en julio, a comienzo, y vino un invitado internacional, Kevin Skerritt, que él trabaja con los sindicatos de Canadá. Y él nos contaba, por ejemplo, cómo hoy día los fondos de pensiones de los trabajadores de Canadá se están utilizando para privatizar servicios, incluso, por ejemplo, el plan de los profesores de Ontario se está utilizando para privatizar servicios provisión de educación en países como países del Reino Unido, por ejemplo. Uh-huh. O sea, en el Reino Unido. Por lo tanto, ¿qué situación internacional es la que encontramos que permite esto? Es una situación en la cual el capital financiero es muy importante, hay bajos salarios en general, y el capital comienza a ser cada vez más, desde su punto de vista, tener un poder cada vez más grande, uh-huh. desde el punto de vista de su unilateralidad. En esta situación llegamos al día de hoy, ¿cierto?, en que países como Chile, por ejemplo, las personas pueden endeudarse para adquirir bienes de primera necesidad, como puede ser, por ejemplo, vestimenta, ¿cierto?, alimentación. Uh-huh. Y eso es una situación, ¿cierto?, que hace que hoy día la carga financiera que tienen los hogares sea tremendamente importante, es decir, prácticamente uno de cada cuatro pesos que ingresan mensualmente a los hogares se destinan, esto es la cifra para el 50% de la población, uh-huh. es decir, la mitad de los hogares en Chile destinan un 25% de sus ingresos o más al pago de deudas como gasto mensual. Uh-huh. Eso es bastante importante, y así es como se explica, ¿cierto?, que hoy día podamos tener una demanda de una u otra forma impulsada mediante el acceso al crédito. En ese sentido, no es casual, ¿cierto?, que acá Chile haya estado viviendo recientemente un proceso de restricción de ciertos créditos. El crédito de más fácil acceso se ha ido restringiendo cada vez más, justamente por los riesgos sistémicos que esto pueda traer, ¿verdad? ¿Cuál es el problema? Que las personas que ya han hecho su presupuesto en base al crédito no van a tener la capacidad, no porque se les deje de dar crédito una tarjeta presto, ¿cierto?, esta persona va a poder mágicamente poder comprarse todos estos bienes con su ingreso. Por lo tanto, ¿qué es lo que pasa? Que se empieza a acceder cada vez más al crédito informal. Uh-huh. Y lo que señalan las cifras recientes que se han estado viendo es que justamente ha ido creciendo el crédito informal en la medida en que también la mayor parte de estas formas de acceso más barato al crédito se han ido restringiendo. Y han ido apareciendo otras también. Por ejemplo, el endeudamiento de adultos mayores mediante las cajas de compensación, uh-huh. que es un tema dramático, ¿cierto? Y que está derechamente relacionado también con las pensiones, que también, como tú bien lo señalas, también son un elemento que puede dinamizar la economía, el funcionamiento interno de la demanda, pero que se privilegia en este caso, ¿cierto?, que las personas vayan a hipotecar su futuro de una u otra forma, uh-huh. mediante el acceso al crédito, que te mantiene más obediente, más ordenado, ¿cierto?, porque requieres un ingreso para poder estar ni siquiera pagando toda tu deuda, sino que simplemente manteniendo la posibilidad de endeudarte. Uh-huh. Que no se te restrinja la posibilidad de crédito porque ya caíste en la morosidad, y no puedes salir de ella. Estamos conversando con el sociólogo de la Fundación Sol, Benjamín Sáez, respecto de este tema que conocimos durante la semana pasada, estas cifras sobre sueldos de trabajadores chilenos y que arrojaron datos bastante preocupantes. Benjamín, bueno, hemos hablado en otros capítulos respecto de la situación dramática que hay en Chile en torno al endeudamiento. Ahora también, a partir de estas bajas, de estos bajos salarios, de estas bajas cifras, surge también otro problema que tiene relación con un tema que se está discutiendo hoy en día en nuestro país y que es respecto de la jornada laboral, si es que es necesario flexibilizar o no la actual jornada que existe, la actual normativa, porque al tener una fuente de ingresos fijos tan bajo, muchas personas tienen que recurrir a una segunda fuente de ingresos, un segundo trabajo, ya sea a través de un empleo formal o a través de un empleo informal, como todas estas aplicaciones que existen, Uber, de reparto, etcétera, etcétera. ¿Cómo también adecuar esta discusión que se está dando en torno a la forma en la cual se tiene que abordar el trabajo en Chile, considerando estos aspectos de necesidad de muchas personas de tener que continuar trabajando durante una jornada bastante grande para tener un sueldo que les permita precisamente subsistir? Claro, ahí hay un elemento muy relevante de destacar, que Chile, digamos, la distribución de la jornada tiene mucho que ver con el tema del poder. ¿Y quién toma las decisiones de cómo se ordena o organiza la jornada? En ese sentido, si uno mira cuál es el comportamiento de la jornada de los trabajadores, trabajadoras chilenas, se dan las dos situaciones. Vemos rangos de jornada, por ejemplo, en torno a las 60 horas, que concentran un porcentaje relevante de las personas también, incluso considerando sobre todo a los hombres. Pero también vemos personas que hoy día están subempleadas. Digamos, estamos hablando de casi 800.000 personas prácticamente, y es una cifra que se mueve bastante poco si uno observa la cifra en el tiempo. Prácticamente la mitad de las personas que tienen una jornada parcial, una jornada de 33 horas o menos, ¿cierto? Son personas que la tienen de una manera involuntaria, es decir, son personas que quisieran trabajar más horas, sin embargo, no encuentran esas horas para poder trabajar en la economía. No están disponibles. Por eso, si uno observa la tasa de desempleo abierta, que hoy día es una tasa que está bajo las dos cifras, ¿verdad? Ha estado moviendo en un 7, 8, 6, ¿cierto? En ese rango, la hemos observado moverse el último tiempo. Pero si miramos la tasa de desempleo integral, que por ejemplo considera a estas personas, porque ¿qué es lo que pasa? Que si yo tengo una jornada de 10 horas y no me alcanza el salario, como tú bien señalas, voy a estar buscando otro trabajo de 20, ¿cierto? De lo que pueda complementar esa jornada. Por lo tanto, esas personas, si bien están ocupadas, de todas formas ejercen una presión sobre el mundo del trabajo demandando una ocupación. Uh-huh. Por eso es que, por ejemplo, desde el año pasado el Instituto Nacional de Estadística incorpora una medición de subempleo y de presión sobre el mercado laboral, que se llama. Eso nosotros también lo hemos venido desarrollando desde hace un tiempo en un informe que publicamos mensualmente sobre las estadísticas del trabajo, ¿cierto? Y hemos observado que, por lo menos desde que hemos ido sacando este informe, ya llevamos más de 7 años publicándolo, el subempleo se tiende a mantener en esta proporción como algo estructural. Además, si observamos cómo ha ido creciendo el ritmo de las horas de trabajo y de los puestos de trabajo, también observamos que desde los 90 hasta el año 2018 se produce un desequilibrio estructural. ¿A qué nos referimos con esto? Que si yo cuento todos los puestos de trabajo que crea la economía, uh-huh, y todas las jornadas completas que crea la economía desde los 90, pero con fuerza desde la crisis asiática y desde el año 2005 aproximadamente, entre el 2003 y el 2005, que es cuando justamente se instaura legalmente la jornada parcial, el crecimiento de las jornadas completas va muy por detrás del crecimiento de los puestos de trabajo. ¿Eso qué quiere decir? Que las jornadas que se han estado creando en la economía son jornadas de pocas horas. Uh-huh. Y que a la empresa, a la gran empresa sobre todo, le conviene a veces tener una jornada de 10 horas, de 20 horas, ¿cierto? Que a veces complete, por ejemplo, los cambios de turno o ese tipo de elementos. Por lo tanto, ese tipo de empleo se ha ido privilegiando. Y si uno mira todo el empleo que se creó, por ejemplo, entre el 2000 y el 2010, toda la década del 2010, ¿ya? Para las mujeres como para los hombres, prácticamente la mitad de las horas que se crearon ¿ya? Se crean en jornadas que son de 20 horas o menos, ¿ya? Estamos hablando de jornadas que son bastante bajas. Ahora, desde ese punto de vista, va a depender mucho de quién puede tomar la decisión de cuánto quiere trabajar y cuánto puede trabajar, ¿cierto? Uh-huh. En este sentido, muchas veces las personas por necesidad, y aquí se da la ficción, ¿cierto?, de la libertad de elección, de que a nadie obligan a trabajar una cantidad de horas, ¿cierto? Yo puedo perfectamente dejar un trabajo y cambiarme a otro. Bueno, las personas saben, ¿verdad?, que escuchan el programa, los riesgos de cambiarse de empleo, la dificultad de hacerlo, cómo en general se hace, cómo se cuidan los trabajos, sobre todo en un contexto como el que estamos señalando, ¿cierto? Uh-huh. En que también se empieza a utilizar esto como una campaña del terror también, ¿verdad? Y por lo tanto, esto también es una buena oportunidad desde ese punto de vista para el empresariado para sacar partido. Recordemos que el objetivo central de una empresa es acumular recursos, y frente a eso no hay muchos miramientos. Por eso hoy día estamos debatiendo, ¿cierto?, de una mediana salarial, como comentábamos, que es de 400.000 pesos a nivel nacional, y que en algunas regiones, por ejemplo, la recientemente creada región de Ñuble, ¿verdad?, que se ha creado también con toda una expectativa para la gente, ¿cierto? Bueno, ¿qué resulta con esta nueva región de Ñuble, que es la región que tiene los ingresos medianos más bajos a nivel nacional? Es decir, la mitad de las personas que trabajan en la región de Ñuble tienen ingresos de 300.000 pesos o menos. Uh-huh. Eso es preocupante. Entonces, en ese sentido, nosotros vemos justamente que el debate no es solo llegar a un guarismo de ese número de la jornada, sino que además, ¿quién va a tomar la decisión y cómo se va a acordar? Por eso es muy importante el énfasis de la negociación colectiva, del rol del sindicato en la, digamos, representación de los trabajadores y de las jornadas que ellos quieren, y en ese sentido también de cómo se puede conciliar esto con también instrumentos que ya existen en la legislación, ¿verdad? Recordemos que venimos de una reforma laboral que aprobó unos pactos de adaptabilidad que, de los que muchos se habló en su momento, pero parece que a parte del gobierno, el empresariado, se le olvidó que uh-huh. existen, ¿cierto? Entonces también acá hay mecanismos de ese tipo, por un lado, de flexibilidad de la jornada. Chile tiene uno de los paraísos de la flexibilidad, ¿verdad? Consideremos que tenemos prácticamente un 20% de las personas ocupadas que están actualmente subcontratadas. Tenemos personas también que pueden estar contratadas incluso dentro del mismo estado con un contrato de honorarios. Es decir, por ejemplo, una persona, nos ha tocado ver muchos casos, por ejemplo, dirigentes sindicales, dirigentes sindicales de trabajadores honorarios que no tienen fuero porque no se les reconoce su condición de trabajadora. O, por ejemplo, trabajadores que en el mismo estado, por ejemplo, trabajadoras a las cuales no se les reconoce su fuero maternal por ser trabajadoras honorarios. Por lo tanto, es un paraíso de la flexibilidad y es un paraíso de las horas para que los empresariados puedan disponer de ella. En ese sentido, la propuesta de esta reducción con adaptabilidad va justamente en esa línea, y era la línea que proponía exactamente también el Estatuto de Empleo Joven, ¿cierto?, que permitía suspender la jornada durante momentos del día para que la persona pueda ir a estudiar, ¿cierto?, pueda rendir una prueba, uh-huh. volver, completar su jornada. Todo lo que está abriendo ese tipo de legislaciones, ¿cierto?, es una puerta para que, sobre todo sectores como el comercio, ¿cierto?, puedan empezar a competir con un segmento que está ampliamente desregulado desde este punto de vista, como es, por ejemplo, el que tú señalas de las aplicaciones. Uh-huh. Entonces, tanto desde ese punto de vista, como desde quienes emplean con este tipo de mecanismos, ¿cierto?, van a haber también un incentivo a al trabajo en algunos países de la, digamos, de habla inglesa, por ejemplo, le llaman gig economy, que es como gig, es como así como cuando los músicos, por ejemplo, tienen un toque y, uh-huh. o algo así como hacer un pololito, hacer un trabajo por ocasión, ¿cierto? Algo así, ¿cierto? Es el tipo de economía que se está privilegiando. Entonces, yo necesito que tú me ayudes solo algunas horas durante el día. 2 horas, 3 horas, 4 horas. Que eso no sea suficiente para que tú te armes un salario, eso ya es tu problema individual, ¿cierto? Por lo tanto, tú verás cómo completas ese salario trabajando 14 horas, 15 horas, como tú lo puedas ordenar, uh-huh. ¿cierto? Todo esto sin considerar un elemento que es central, que es el trabajo doméstico no remunerado, que... digamos, se da la paradoja, por ejemplo, si uno mira los datos de la encuesta de uso del tiempo, se da la paradoja que las mujeres que trabajan media jornada hacen más trabajo doméstico no remunerado que las mujeres que no trabajan en el mundo remunerado. Uh-huh. Por una serie de factores, ¿cierto? Pero uno de los más importantes, ¿cierto?, es que por cada persona que va a trabajar existen tareas que se tienen que realizar en el hogar, ¿cierto? De alimentación, de cuidado del vestuario, de la higiene misma propia, ¿cierto? De la alimentación, de la compra de bienes. Por lo tanto, la incorporación al trabajo también implica más trabajo en algunos sentidos, y vemos también desde ese punto de vista con preocupación cómo se va a dar en un contexto tan desregulado, ¿cierto?, la conciliación de los tiempos de trabajo no remunerado con los tiempos de trabajo remunerado, también considerando que las mujeres ya están siendo castigadas con un menor ingreso desde el punto de vista del trabajo remunerado solo por el hecho de ser mujeres, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, un llamado de atención sobre cómo los trabajadores, las trabajadoras pueden decidir, opinar y participar directamente sobre su jornada, y sobre cómo este tema, que es por qué es relevante hoy día bajar la jornada, porque tenemos un nivel de los salarios a nivel general, ¿cierto?, que el salario por hora, si lo quieren ver así, si lo queremos ver así, es muy bajo en Chile. Si comparamos el salario mínimo chileno, ¿cierto?, con el salario mínimo en Estados Unidos, por ejemplo, en algunos estados, por ejemplo, donde se debate en el sector comida rápida, por ejemplo, se hizo toda una campaña para poner un salario mínimo de $15 la hora. En Chile estamos hablando de menos de $2 a la hora. Por lo tanto, si tenemos un valor hora del trabajo que es menor a los $2,000, ¿cierto? ¿Qué tipo de... O sea, bastante aporta esa reducción de jornada, ¿cierto?, en corregir esa cifra. Y esa es la discusión de fondo que es importante también apuntar. ¿Cómo subir el valor de la hora de trabajo? Porque hoy día, y el valor de la jornada también completa, uh-huh, porque hoy día tenemos valores muy bajos de ingresos de las personas. Uh-huh. Bueno, Benjamín, este es solo uno de los aspectos que trabaja la Fundación Sol. Son muchos los que abordan a diario desde su creación ya hace bastantes años, y que han sido sin duda un aporte a la forma, al debate, sobre todo en un ámbito que está muy restringido a un solo sector como es la economía. En ese sentido, es muy importante que ustedes puedan seguir manteniéndose en pie, y para eso se necesita del aporte de la gente. Tengo entendido que están en un periodo de campaña de donaciones ciudadanas. Cuéntanos un poco en qué consiste esto. Sí, bueno, nosotros año a año llevamos a cabo esta campaña de donaciones ciudadanas con un objetivo que para nosotros es muy importante, que es cómo poder financiar las investigaciones que hacemos, los estudios que hacemos, con recursos que no provengan de una sola fuente, ¿cierto? Uh-huh. Que no estén y que nos permitan la libertad, ¿cierto?, de poder trabajar, de poder mirar estas cifras desde una perspectiva que sea beneficiosa, o buscando cómo pueda beneficiar, ¿cierto?, a las personas que trabajan, uh-huh, a los trabajadores, trabajadoras, organizados y no organizados. Nosotros trabajamos estrechamente con el mundo sindical, y por lo tanto ese es nuestro principal foco, pero también con otro tipo de organizaciones, y en ese sentido también buscamos cómo poder ir ampliando los temas que vamos tratando, los enfoques que podemos desarrollar. Y esto es un elemento que, bueno, nosotros como somos un centro de investigación que surge relacionado con los sindicatos, para nosotros ese es como el punto de comparación, para que las personas se hagan una idea. Bueno, siempre se habla mucho de que vivimos en la sociedad del conocimiento, ¿cierto? Pero más allá del eslogan, lo que tiene que decir eso, ¿cierto?, es que hoy día la información, el conocer, el tener antecedentes sobre lo que está pasando en la realidad, hacia dónde van las cosas, es estratégico y es fundamental. Uh-huh. Es estratégico y es fundamental para las personas que hacen negocios, ¿cierto? Y ellos lo saben, y por lo tanto hacen grandes inversiones, ¿cierto?, en centros de estudio, en profesionales, expertos, asesores, técnicos, y todo un amplio espectro de profesionales, ¿cierto?, que trabajan para las grandes empresas. Al mismo tiempo, ¿cierto?, los sindicatos, el mundo del trabajo, los trabajadores, también históricamente han ido desarrollando sus propias formas de investigar, de conocer, de poder también saber cuál es la realidad, por ejemplo, de la misma empresa. Nosotros muchas veces trabajamos con sindicatos, parte de lo que hacemos también para ir contándole a la audiencia, ¿cierto?, es asesorar también sindicatos en procesos de negociación colectiva. Uh-huh. Y ahí podemos ver directamente, ¿cierto?, un poco esto que comentábamos, como por ejemplo la buena voluntad del empresariado muchas veces cuando llega la hora de negociar los salarios, de decir incluso algo tan simple como cuál es el estado real de la empresa, de si le fue bien, si le fue mal. Es algo que los empresarios siempre tratan de dejar para sí mismos y no compartir con los trabajadores, las trabajadoras. Entonces, ¿qué nosotros hacemos ahí? Ponemos a disposición nuestros conocimientos técnicos, profesionales, para poder compartir o pararnos de igual a igual, ¿cierto? En este caso, con justamente el empresariado, para ver si efectivamente las cosas son como se señalan, si a la empresa le fue bien, le fue mal, cómo está en relación al resto de las empresas de ese sector. Lo mismo con el país, ¿cierto? Por ejemplo, con el tema de las pensiones. Las pensiones que se pagan hoy día, ¿son altas, son bajas? Los salarios, lo mismo. ¿Están de acuerdo al nivel de vida que existe o no? ¿Quién financia ese tipo de investigaciones o quién determina ese tipo de realidades, de hechos, de datos? Es fundamental para las conclusiones, el ánimo del debate que se va dando. Y nosotros, desde ese punto de vista, tratamos de participar y de poner esa visión crítica, que también, como te decía, es parte de una herramienta histórica que los trabajadores también se han ido dando, de tener sus propios sindicatos, ¿cierto? Que tienen una capacidad de tener centros de estudio. Eso es algo que acá en Chile está muy deprimido por las condiciones históricas que tenemos, como por la dictadura, por ejemplo. Entonces, aquí yo, simplemente para darle un ejemplo, para que se imaginen, nosotros en este seminario internacional de pensiones que organizamos a principio de mes, invitamos, por ejemplo, a una investigadora, investigadores de distintos países, por ejemplo, de Uruguay, un investigador de un centro de investigación de allá, que es uno de los grandes sindicatos, el PIT-CNT, el Instituto Costa Duarte, por ejemplo, de Brasil, el DIESE, que es un centro de estudio con muchos investigadores de distintas áreas, que justamente hace estudios económicos y sociales para insumar el conocimiento, la comprensión de los procesos de los mismos sindicatos en Brasil. O, por ejemplo, esta persona que comentamos, este profesor Kevin Skerritt, por ejemplo, que vino a hablarnos del sistema de pensiones de Canadá, nos comentaba, por ejemplo, que él trabaja para uno de los grandes sindicatos, que es CUPE, que es uno de los grandes sindicatos públicos de Canadá, en donde también tienen una serie de abogados, economistas, profesionales que trabajan para insumar a los sindicatos, ¿cierto?, con conocimiento sobre cómo negociar sus planes de pensión, cómo negociar sus salarios. Y en eso, por ejemplo, son centros de estudios financiados anualmente, ¿verdad?, con su planilla totalmente financiada, que pueden, por lo tanto, dedicarse a investigar los temas que son más determinantes en el momento. ¿Cuál es la realidad en Chile, cierto? Un país con unos sindicatos bastante dañados con la dictadura, cierto, que con este plan laboral que no permite ir más allá de la empresa, que no permite un derecho a huelga efectivo, cierto, son sindicatos que no tienen tanta fuerza. Por lo tanto, acá no existe un equivalente, cierto, a lo que pueda hacer un gran centro de estudios como en estos otros países en que el sindicalismo no ha sido tan dañado. Por eso es que nosotros, cierto, tratamos de realizar una función similar a la que podría desarrollar un gran centro de estudios sindical, pero lamentablemente no tenemos los recursos con los que cuentan estos grandes centros de financiamiento permanente basal. ¿Qué es lo que hacemos, por lo tanto? Solicitar aportes, donaciones ciudadanas, ¿cierto? Incluso con un límite máximo, porque nosotros no queremos estar sometidos al financiamiento de una persona para dirigir nuestras ideas. Y también hacemos proyectos mancomunados con los sindicatos de asesorías de negociación colectiva, de investigación. Por ejemplo, nosotros hoy día, que quizás algo de lo que no conversamos mucho en los medios, también realizamos ejercicios de levantamiento de información estadística, no solo el trabajo con las estadísticas oficiales, que es algo que generalmente es lo que llevamos a la prensa, porque es lo que se está debatiendo, ¿cierto?, a nivel general, sino que también experiencias con los propios sindicatos, que quieren conocerse más, saber más de sus socios, sus socias a nivel nacional. Y en eso hemos participado también en diversas regiones, con sindicatos a nivel nacional bastante grandes, y eso es parte también de la labor permanente que vamos realizando. Entonces, para cerrar, contarles a la audiencia, ¿cierto?, que al igual que otros años, estamos realizando esta campaña en ese espíritu, ¿cierto?, de poder desarrollar una reflexión crítica independiente que pueda tener un financiamiento que nos permita abordar los temas que están en el momento. Si se fijan en los estudios que periódicamente sacamos, al final, en la última hoja, aparece. Este estudio ha sido financiado gracias a microdonaciones ciudadanas. Es porque justamente gracias a ese financiamiento nosotros podemos dedicarnos a investigar esos temas o hacer, por ejemplo, asesorías como la que hoy día, por ejemplo, estamos apoyando a la coordinadora No Más AFP, por ejemplo, en afinar técnicamente su propuesta de pensiones y todo ese tipo de materia. Entonces, es en ese sentido que hacemos un llamado a participar, a informarse en nuestra página www.fundacionsol.cl y seguirnos en nuestras redes, también ir compartiendo el contenido que vamos generando. Si a veces no se puede colaborar con recursos económicos, la difusión para nosotros es muy importante como colaboración también, y en ese sentido un llamado a hacerse parte de esa forma. Bueno, Benjamín, y acá, por cierto, en Radio Diario Universidad de Chile estamos encantados de tenerlos regularmente para comentar este y otros temas, porque sabemos también el aporte que significa la Fundación para entender lo que está pasando en nuestro país, así que cuenten con nosotros también para lo que necesiten. Muchas gracias, Benjamín, por estar acá con nosotros, y vamos a estar nuevamente en contacto con la Fundación. Sí, agradecer el espacio también a la radio, que siempre para nosotros también es un apoyo fundamental y un medio también que es muy importante para esta visión crítica que también es tan relevante en un contexto como el que veníamos conversando. Así que también agradecerle el espacio y saludar nuevamente a auditores y auditoras del espacio. No, gracias, Benjamín. Nosotros hacemos una pausa, ya regresamos con más informaciones.